matarlo, pero a tu orgullo me vencieron. Quise evitar el acabar algo que fue entre los dos. Si tú ahora quieres regresar, yo ya tomé mi decisión. Ya no quiero seguir sufriendo más experiencias de un cruel amor. Prefiero que se dé una vez, de un solo golpe, un solo dolor. Ya mi vida quedó vacía y mis sentimientos ya padeció. Y mi sufrir llegó a su fin, con tanto golpe mejor morir. Y se acabó todo el amor. Ahora prefiero estar tranquilo sin ti. Y se murió. Todo acabó. Adiós amor, adiós por siempre, adiós. Y si todo se acabó, es inútil remediarlo. Lo que pudo haber sido y no fue, es mejor olvidarlo. Si tratas de volver, resígnate a perder. Experiencias de un cruel amor. Prefiero que se dé una vez, de un solo golpe, un solo dolor. Ya mi vida quedó vacía y mi sentimiento ya padeció. Y mi sufrir llegó a su fin, con tanto golpe mejor morir. Y se acabó todo el amor. Ahora prefiero estar tranquilo sin ti. Se murió, todo acabó. Adiós amor, adiós por siempre, adiós.